Tantas lágrimas corrieron sin hablar. Tu sonrisa le gustaba más. ¿Cuántas noches camino sin dormir? ¿Cuántas días esperándote ver venir? ¿Y cuánto? Una estrella.